envolviendo como que son embusteros. Esto sí es cierto, compadre, porque no soy embustero. Le tiré la soga a un calvo y lo enlace fue del pelo. Que yo no sabía enlazar, me dijo a mí una muchacha. Y casi se va de espaldas cuando enlace una cucaracha. En mi pueblo un policía a mí me iba a dar cuchillo, porque yo le enlace un piojo que él tenía en su bolillo. El alcalde de mi pueblo a mí me puso una multa, porque él iba con su perro y yo le enlace una pulga. El alcalde de Pereira a mí me hizo encarcelar, porque enlace la paloma de la virginidad. Ayer que iba en mi caballo muy contento galopando, hombre, y enlace un zancudo que pasó por ahí volando. Esto sí es cierto, compadre, no crea que estoy cañando. Ayer enlace un avión que muy alto iba volando. En un concurso de vaqueros que hicieron en San Gregorio, hombre, me enlace una pulga porque yo enlace un microbio. Echen orejas, señores, que aquí están los dos vaqueros, y por lo que estamos viendo como que son embusteros. Ayer tarde en la mañana me fui pa' la Guacatala, hombre, y enlace una vaca y la enlace de las alas. Ayer tarde por la noche yo salí en mi burra vieja, y enlace una tortuga y la enlace fue de la oreja. Ayer que me fui a pescar con mi negra Carmelina, tiré me soga en la arena y enlace una sardina. Ayer sábado domingo yo salí en mi burro macho, fui a enlazar una gallina y la enlace de los cachos. Un marzo que era diciembre en la casa de mi abuelo, yo sacaba de la paila enlazado los buñuelos. Ayer jueves que era viernes yo salí de madrugada y enlace una ballena que estaba en una quebrada. Ya que llega este año viejo, que se vaya el año nuevo. Ya que llega este año viejo, que se vaya el año nuevo. Y enlazamos aguardiente hasta el 31 de febrero. Y enlazamos aguardiente hasta el 31 de febrero.